andan. Y hasta los más salidores al mirarme mustios se van. Viva mi tierra Michoacán y denme charanda para brindar, que Juan Colorado ya estaba montado en su cuajo el Lurakán. Charanda para brindar, que Juan Colorado ya estaba montado en su cuajo el Lurakán. Que viva mi tierra Michoacán y denme charanda pa' brindar, que Juan Colorado ya se va montado en su cuaco el huracán. Que viva mi tierra Michoacán y denme charanda pa' brindar.